vuelva a las mañanas de la radio Garabato, que alguien haga algo, los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Contenido sanmarqueño, actualidad social y política, cultura, deportes y humor, de acá y del más allá. Radio Comunitaria Garabato. FM 88.3. Que alguien haga algo. Estás escuchando Radio Garabato, transmitiendo frente al río San Marcos, como un pájaro en el aire, por la FM 88.3. Radio Garabato, aire comunitario. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Buena, buena, buena. Bueno, suelto pelado, Aguanta. Son los lunes, ¿eh? Ay, no. Cuando llueve, aparte, unas ganas de salir de casa. No, no, me vuelvo loco. No puede llover todos los lunes. No es justo. Tiene que llover un miércoles, tiene que llover un viernes. No puede llover todos los lunes. No es lo que yo había arreglado con la radio. A mí me habían asegurado días de sol para levantarse e iniciar la semana. Yo aviso al aire que así... ¿Así? No. ¿Yo? ¿Así yo no? A mayo no llego en estas condiciones. No, tranquilo, totalmente. Totalmente tranquilo. ¿Sabes qué? Ese día mi hijo también dijo que... Los lunes son un día más, igual, ¿qué tanto problema? Un día más, un día menos. Y pasa que los domingos... A mí no hay una... como esa diferencia que se le hace a uno de... tengo un lunes, tengo que arrancar la semana. No, a mí sí, porque el domingo descanso. Capaz que es porque es el tercer lunes que venimos, o el cuarto. Pero después de julio, te quiero ver si el lunes no te molesta. Ustedes tienen más lunes acumulados que yo, sí, eso sí, es una realidad, sí. El año pasado entero. Claro. Hoy me desperté y era casi de noche. Sí, yo me desperté de noche. No se ven los cerros, no, están llenos de niebla. De niebla. Este podría ser cualquiera de nosotros. Buen día, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Que Alguien Haga Algo. ¿Cómo me gusta esta cortina? Parece un programa de domingo a la tarde, de juegos. A mí me hace acordar a esa música sin copyright que está en YouTube para musicalizar videos y que no sí, te salte, que no te bajen, claro, el canal. Bueno, otro lunes más. Buen día, compañeros. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. ¿Les costó llegarse hasta acá? Tuve un problema yo. ¿Una? Tuve un problema yo. ¿Uno solo? Ah, sí. No. Dije, bueno, hoy voy a ir temprano a la radio. ¿Lo hice? ¿Llegaste sola? No, no. Y cuando llegué me di cuenta que no había traído la llave. Bien. Pero está hasta 3 cuadras igual, Vero. 4 cuadras. Igual, o sea, ya había venido hasta acá. Hay media cuadra desde la, sí, desde sí, la sí, entrada hasta la casa. Estaba, o sea, contando, son 4, tenés razón. Porque las conté a la vuelta, fue como, oh, imagínate sea. Así que nada, llegué temprano, llegué 9 menos 10. Bien. Y me di cuenta que me olvidé la llave, dije, oh, no, dejé la llave en la otra mochila. Así que llegaste tarde. No, no, llegué bien. Y aparte llegué y dejé todas mis cosas acá, claro, literal. Yo llegué en el medio de que la Vero no estaba, pero estaban todas sus cosas. Me comí como medio flash. Le mandó un audio, le dije como, che, Vero, estás por acá y yo no te estoy viendo, te transformaste. Estás escondida. Es más, llegué, escondida en el baño. Me paré delante de la puerta y vi la mochila todo y dije, empecé a preguntar tipo, Vero. Qué raro. Vero no está. Bueno, estamos arrancando este programa de lunes 20 de abril. ¿Ya 20 de abril? ¿Ya 20 de abril? Ah, increíble esto. ¿En qué momento? A partir de ahora y hasta las 12 te hacemos compañía por la 88.3 Radio Comunitaria Garabato. Este equipo de lunes que se presenta así. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes qué somos? Buena pregunta. ¿Dónde vamos? ¿Vamos a la pestaña? Queremos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde ¿De vamos? Dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Bueno, en la conducción, como todos los lunes, Verónica Barros. Hola, Vero, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? La co-conductora es Alma Reinaudi. Ah, pero qué complicado. Qué difícil. Buenos días. Es medio trabalenguas tu apellido. Sí. Los lunes, sobre todo. Muchas vocales. ¿Y en la operación técnica? ¿Quién? Nicolás Mano. Así es, ese soy yo. ¿Qué tal? Bueno, presente. Sí, acá estamos listos y listas para hacerles compañía 2 horas. Pueden escribir mensajes ya al teléfono de la Radio Garabato. ¿Cómo es, Almi? 3549-525153. Perfecto. Hoy tenemos un programón. Ajá. Y en un ratito, en media hora más o menos, viene Silvana Paredes. Sí. Y pueden mandar sus mensajitos porque ya sé de qué va a hablar en el día de hoy en el lugar que nos habita. Hoy, diseño comunitario y organización del hábitat. El monte es abundancia. La pregunta es, ¿cuándo dejamos de verla? Volver a organizarnos en comunidad es volver a generar las condiciones de vida, producir, compartir, intercambiar. Y también hacernos cargo de lo que generamos, porque tanto lo que producimos como lo que desechamos forman parte de nuestra organización. Así que la pregunta es, ¿qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con Buena la basura? Pregunta. Sí. Bueno, eso en un ratito nada más, ahora en la ratito. Primera hora va a estar aquí en el estudio presente con nosotros Silvana Paredes, así que vamos a estar hablando de esto. Y en la segunda hora vamos a estar escuchando una entrevista que le hizo nuestro compañero Charlie Storelli a la gran Paola Bernal, que estuvo ayer en la peña que se hizo en Arjimón. ¿Estuviste, Vero? No, no fui. No fuiste. No hice absolutamente nada ayer. No, es que era un domingo para no Me hacer desperté nada. Muy, muy, muy tarde. Era desde las 2 de la tarde, ¿te levantaste después de las 2 de la tarde? Me levanté después de las 2 de la tarde. Bien. Sí. Buen domingo. Buen domingo. Bueno, había una fecha muy copada, tocaba en Los Bichunos, Sabia Mestiza, Refolk y la Pau Bernal. Y ahí estuvo nuestro compañero Charlie y le hizo una entrevista que vamos a estar escuchando. Una artista que ha sido reconocida en diferentes ediciones del Cosquín. Sí. Tiene un disco de oro Gardel sobre muchas otras conquistas que hizo con su música. Así que estuvo en San Marcos Sierras, estuvimos hablando con ella y vamos a estar escuchándola en la segunda hora. Y también llega la columna de nuestra compañera Alma, que se llama Más de Ahora. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un artista que tiene dentro de todo poco tiempo de trayectoria musical. Se llama C. Pequeña. Y vamos a hablar un poquito de unas entrevistas que se hicieron para Spotify de Lautaro Llames, que es uno de los cofundadores de Jerga Sudaca, una radio stream de... que habla sobre todo de la movida del rap. Así que bueno, como ella fue una de las entrevistadas, vamos a hablar de ella. Perfecto. Todo eso y probablemente otras cosas que vayan apareciendo a lo largo de la mañana, hasta las 12 por la Radio Garabato. Este programa empieza con música y empieza con un estreno, porque Natalie Pérez acaba de publicar un material discográfico, un disco completo que venía siendo adelantado por este nuevo método que es subir sencillos. Sí. Y que te van spoileando el disco completo hasta que se publica del todo. Es el caso de Natalie Pérez con este disco que se llama Casa y que tiene este temón que se llama Un Montón, que es el corte o el video que tiene este disco por ahora y que vamos a escuchar en este inicio de este programa de lunes. yo te quiero, pero lo del otro día es un montón. Tu egoísmo me gustaba cuando no sentía dolor. La noche apagada y tu risa que me vuelve a despertar. Algo más distante que otras mañanas. No voy a sufrir en esta vida, te juro que no. Ya aprendí todos los costos y los riesgos del amor. Te voy avisando que acá no me voy a quedar. Te dejo algunos versos por si me extrañas. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en que alguien haga algo. No bajará el precio de las naftas aún si se resuelve el conflicto por el estrecho de Hormuz. Lo que fuentes del sector destacan es que sean modificados a la baja los precios de los surtidores, seguirán la curva del Brent. Estiman que solo podría haber sucedido si el valor internacional descendiera de manera marcada, o sea, tiene que bajar 32% aproximadamente hasta los $60 por barril para que la situación sea considerada. A corto plazo bajar el precio de los combustibles debido a los daños en la infraestructura de Medio Oriente y la dificultad para recuperar la producción. Al mismo tiempo, los precios locales todavía continúan alineados a un barril cercano a los $90 y las petroleras buscan recuperar parte del atraso acumulado en los últimos meses. Las refinadoras consideran inclusive aplicar herramientas de cobertura como el hedge o seguro que les permitan compensar las pérdidas cuando los precios internacionales bajen. Milei busca modificar la ley para que extranjeros puedan comprar más de 1.000 hectáreas. El proyecto de ley de propiedad privada comenzará a discutirse en el Senado. La oposición dialoguista presenta algunos reparos a las modificaciones que propone el oficialismo. La eliminación de las restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras y los cambios en la ley de barrios populares son los principales puntos de la ley de propiedad privada, donde hay sustanciales diferencias entre los bloques dialoguistas y la Libertad Avanza. Por ese motivo, el oficialismo se abocará esta semana a la búsqueda de acuerdos con los bloques de la UCR, PRO y bloques provinciales, para tener primero las firmas para el dictamen y luego para aprobar esta iniciativa en el recinto de sesiones. Tras varios días internado, falleció el actor Luis Brandoni, tenía 86 años. Una gran congoja sacude al mundo del espectáculo en Argentina desde este domingo, cuando Carlos Rottenberg confirmó la muerte de Luis Brandoni. El día previo se habían cumplido 86 años de su nacimiento, pero desde el 11 de abril permanecía internado tras un golpe en la cabeza que le había provocado un fuerte hematoma. Por eso se había suspendido la programación de la obra teatral ¿Quién es quién?, que protagonizaba con Soledad Silveira. A su vez preparaba también la segunda temporada de Nada, la serie que había visto luz a través de Disney Plus. Formado en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, tuvo dos hijos con la actriz Marta Bianchi. Hasta sus últimos días estuvo en pareja con la directora y guionista Susana Benavente. Entonces, tras varios días internados, falleció el actor Luis Brandoni a los 86 años. Semana clave para Adorni. La justicia indaga sobre la compra de propiedades y reformas de lujo. ¡Qué ordinario Adorni! La justicia federal acelera la investigación sobre el patrimonio del jefe de gabinete Manuel Adorni con una agenda de declaraciones testimoniales que se desarrollarán durante toda la semana en los tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires. El fiscal Gerardo Pallicita busca reconstruir la ruta del dinero tras la adquisición de tres propiedades y las costosas refacciones realizadas en una de ellas bajo la sospecha de irregularidades en sus declaraciones juradas. El cronograma se inicia el día de hoy con los responsables de la inmobiliaria Rucci, la martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán dar explicaciones sobre la compra de un departamento en el barrio de Caballitos. La fiscalía pone el foco en los boletos de compraventa ya secuestrados, buscando así determinar el valor real de la operación y el estado de la unidad al momento de la transacción. El miércoles será el turno de Pablo Martín Freijó. Su citación surge tras los dichos de la escribana del caso, quien lo vinculó con el nexo entre Adorni y las dos jubiladas que le entregaron la llamativa hipoteca privada de $200,000. La justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al funcionario terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero. La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las refacciones del lote 380. El fiscal le exigió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si estos montos coinciden con la capacidad económica de Manuel Adorni. Así que bueno, esta va a ser una semana clave para el jefe de gabinete. Raúl Costa, exsecretario de Ambiente de Córdoba, enfrentará un segundo juicio por abuso de autoridad y delitos ambientales. La Cámara de Acusación ratificó la imputación de quien fue la máxima autoridad ambiental de la provincia durante el primer mandato de Juan Schiaretti. Se lo acusa de autorizar un loteo en la zona roja de Candonga, violando la ley de bosques. Este proceso, impulsado por la sociedad civil, vuelve a resquebrajar el blindaje institucional, que protege la complicidad entre el gobierno provincial y los intereses corporativos. Este no es un déjà vu, sino la confirmación de que los crímenes contra el patrimonio ecológico de los cordobeses deben tener consecuencias judiciales. Raúl Costa, ya condenado en 2023 por una causa similar, deberá enfrentar un nuevo debate por haber autorizado desmontes en la crucial zona roja de Candonga, en Sierras Chicas, acusado nuevamente de violar flagrantemente la ley de bosques 98.14. Radio rally en Córdoba, un espectador murió tras ser embestido por un vehículo en competencia. En horas de la mañana del domingo, personal policial tomó intervención en un grave incidente registrado durante el desarrollo del rally sudamericano Coda Sur en el sector de paraje Julio César. Según se informó, un vehículo de la competencia se despistó e impactó contra dos personas que se encontraban como espectadores. Como consecuencia del siniestro, un joven de 25 años, oriundo de la ciudad de Córdoba, falleció en el lugar a raíz de politraumatismos, según diagnósticos del personal médico interviniente. En tanto, una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro de salud donde permanece en observación. Tras lo ocurrido, las autoridades dispusieron la suspensión inmediata del evento deportivo y se están investigando las circunstancias del siniestro. UEPC responde si acepta o rechaza la oferta del gobierno. El día de hoy, lunes 20 de abril, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba tendrá una asamblea provincial resolutiva en la que se votará la última propuesta salarial ofrecida por el gobierno de la provincia. Luego de paros, acciones de visibilización y lucha, la gestión de Martín Yarlora obligó a las y los docentes a la conciliación obligatoria. En este marco realizó esta propuesta que incluye un monto mínimo de aumento salarial y resuelve algunos de los puntos más solicitados por el cuerpo docente. La oferta se dio a conocer el martes pasado, el 14 de abril. Desde ese momento, docentes tuvieron una semana para deliberar en las escuelas, realizando asambleas por departamento. Hoy será discutida y votada por 134 delegados de los 26 departamentos. Dependiendo del resultado de la votación, será el rumbo que tome el conflicto docente en Córdoba, signado por la pérdida del poder adquisitivo ante la inflación. Milei visitó el Muro de los Lamentos y se reunió con Benjamín Netanyahu. El mandatario estará durante 3 días en Israel para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia. El presidente Javier Milei partió este sábado a las 11:25 a.m. rumbo a Israel. Se trata de la tercera visita del mandatario argentino al país de Medio Oriente envuelto en la guerra contra Irán y Líbano. El argentino permanecerá durante 3 días en suelo israelí para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu. 17 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Para hoy se espera una máxima de 19 grados y la continuidad de las lluvias y lloviznas a lo largo de todo el día. Mañana martes y lo que resta de la semana no estaría lloviendo en San Marcos Sierras, pero bueno, es algo que no podemos confirmar del todo. Bien. Seguimos escuchando un poquito de música en este programa que hasta las 12 te acompaña por Radio Garabato. Porque nosotros consideramos que aquellos que jugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Hasta las 12, que alguien haga algo. Thank you. Escuchamos Enjoy the Silence de Depeche Mode. ¡Fuera! Le dije, fuera con esta corona. Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, con donde el jamón no era jamón, era jambaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? ¿Eso es una vaca? ¡No puede ser! Si vamos a comer, tenés que dar comida, no sandwichitos de bondioli y de paleta y pedazo de imbécil. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. De la mañana, 33 minutos y volvemos al aire de Radio Comunitaria Garabato. Esto es Que Alguien Haga Algo de lunes, por si hay algún perdido. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, 20 de abril del año 2026. Bueno, tengo unas noticias cortitas. Este 25 de abril se cumplen 6 años del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa en Capilla del Monte. Hubo un juicio, un acusado sin pruebas y una absolución. Cambiaron fiscales, se tomaron nuevas pruebas y se continúa con la investigación en la Fiscalía de Cruz del Eje. Sin embargo, en este marco de un proceso judicial que avanza, hubo una noticia que coronó la impunidad de esta causa. Hace 4 años y medio que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimiento de la familia. Hoy la familia espera la exhumación del cuerpo y la comprobación de su identidad. Por eso, este 25 de abril convocan a una conferencia de prensa en la puerta del cementerio a las 10:30 de la mañana en la calle Soto 700, esto es en Córdoba capital. Entre tanta impunidad, nos acuerpamos en el dolor. Cecilia Gisela Basaldúa presente, es lo que dice la mesa de trabajo Justicia por Cecilia. Así que recordamos que se cumplen 6 años este 25 de abril. Otra noticia que tenemos es que hay un pronunciamiento colectivo contra la ley de falsas denuncias. Desde la Mesa de Trabajo y Diálogo sobre Políticas de Géneros, Secretaría de la Mujer de la Provincia de Córdoba y UNC, invitamos a instituciones, organizaciones, áreas afines y a la comunidad en general a formalizar su adhesión al rechazo categórico del proyecto de ley S-228-2025, Falsas Denuncias. Entendemos que esta iniciativa no tiene base empírica y criminaliza a las víctimas, viola tratados internacionales, intenta reinstalar la sospecha sobre la palabra de mujeres y niñeces. La adhesión puede realizarse tanto en representación de una institución como a título personal. Hay un link de Forms que podemos subirlo en un ratito a nuestro Instagram. Sí. Sí. Está bueno ahí adherir al pronunciamiento colectivo contra la ley de falsas denuncias. Ay, que no quiero ni hablar de estas cosas. Es como volver 1000 años para Muchos atrás. Muchos pasos para atrás. Pero bueno, hagamos eso. Tomémonos un minutito y firmemos este documento. 10:35. Hay también una información que tiene que ver con el anuncio de una creciente en el río Quilpo. Bomberos voluntarios informan que se registra una creciente con un nivel aproximado de 80 centímetros. Como siempre, se solicita no acercarse a la vera del río, respetar las indicaciones del personal y extremar las medidas de precaución. Van a seguir estando informando por los canales de comunicación de los bomberos y de defensa civil de la Municipalidad de San Marcos Sierras, pero la información que salió esta mañana, hace un ratito nada más, es que se espera una crecida en el río Quilpo de 80 centímetros. Ya tenemos a Silvana Paredes acá lista para ingresar al estudio. Les recordamos que el teléfono de la Radio Garabato es 525153 y también les recordamos que nos encanta que nos manden mensajes a esta hora de la mañana. Escríbanos. Por favor. Así no sentimos que estamos solos. Pidan un tema, como el que pidió Vero de Banda 21, que suena así. Sube la mano, sube. Y este es un tema nuevo para toda la gente de Río Cuarto. Muchísimas gracias por el apoyo. La gente de la tribuna. Vamos, Romy. Para mi viejo, que lo amo. Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña, que no pudo ser, que entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe, Mati, mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarla. Pero estoy aquí en Río Cuarto y llueve en mi ventana. ¡Gracias! sociales, búscanos como Radio Garabato y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Volvemos al aire de Que alguien haga algo y con esta cortina presentamos a Silvana Paredes con su columna El lugar que nos habita. El lugar que nos habita. Buen día, Sil, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Me gusta mucho que me reciban con un cuarteto, lo quiero decir, para que lo tengan en cuenta, ¿viste? Qué temón, por favor, qué temón. Igual también me acordé de eso que te decía recién, qué vieja que estoy. Pero qué buen tema. Qué temazo. Qué bien. Todo de esa banda de 21 fue increíble. Así que bueno, acá estamos. Un día más para contar un poquito, para filosofar un rato sobre el diseño comunitario. Comunitario. Bueno, hoy les voy a traer así una cuestión muy, lo siento, muy poético. Ayer estuve en una peña con los vecinos del pueblo. Y en esto de que, viste, uno llega y no tiene dónde sentarse y entonces sí, empieza a compartir la mesa, sí, con los vecinos y van surgiendo charlas. Bueno, me pareció algo re lindo esto, ¿no? De comenzar por el compartir. Comparto una mesa, no sé con quién me siento, pero me dejo sorprender por, sí, lo que va a llegar como conversación. Y en esta charla con un vecino, que le mando un saludo a Enrique, él contaba la cantidad de yuyos que había en este, sí, monte. Y decía, me acordé de mi infancia y de la cantidad impresionante que había de todo tipo de yuyos. Uh-huh. Y lo difícil que es hoy ir a cosechar y encontrarse con mucho menos o que muchas cositas ya no están. Ya no están. Sí. Y contaba que antes, para esta altura, uno ya se preparaba para el invierno. Sí. Y que había espacios diseñados especialmente para el guardado, para el secado, para la conserva. Entonces, digo, había ya diseño, ¿no? Y me pareció súper interesante que esto, ¿no? Donde contaba cómo los levantaban de la tierra con palos y cosas, los separaban de la humedad a las verduras, cómo las iban apilando de diferentes maneras, digamos, todo tenía su forma, sí, dónde iban los frutos del chañar, los frutos del mistol, cómo se preparaban los arropes, curtían los cueros. Y me pareció como hermoso todo ese proceso de transformación del alimento para llegar al invierno con todo lo que necesitábamos. Y una acción muy de pueblo. Sí, recontra. Y de un saber, de algo muy arraigado dentro de uno, porque yo también el otro día recorría mi terreno y pensaba, digo, yo no tengo forma de morirme de hambre acá. Uh-huh. O sea, si me pongo realmente en la conciencia de la cantidad de cosas que hay, no hay manera de tener hambre. Acá, sí, está la abundancia, el monte es abundancia. Entonces me venía esta pregunta de cuándo dejamos de ver todo lo que tenemos. Sí. Cuando vamos caminando por un senderito y vamos pisando los frutos, los yuyos, no de maldad, digo, de no saber o de no volver a conectar con, uh-huh, esa información. Sí. Entonces, digamos, parte del diseño comunitario, parte de el trabajito de la observación, es eso, volvernos a tomar una pausa para mirar lo que tenemos. Entonces, ¿cuándo dejamos de practicar esto de juntar los yuyos? Otra cosa que me acordaba cuando empecé a meterme un poco más en la medicina de las plantas, cuando, uh-huh, dije, no voy a ir más a los hospitales y voy a empezar a escuchar más el cuerpo, recordaba que muchas personas de las que están relacionadas con esta medicina me decían, lo que tenés alrededor tuyo es lo que necesitas. Entonces es como empezar a observar qué tengo cerquita, qué tengo en mi patio, qué yuyito salió. Uh-huh. En ese momento tenía una cantidad impresionante de palo amarillo a mi alrededor. Sí. Y todos mis procesos venían siendo digestivos y mi medicina, mi gran antibiótico y todo, era el palo amarillo. Me pasó también en pandemia, que fue muy loco. No podía dormir. Uh-huh. En ese momento vivía en otro pueblo, en Vialet Macé. Y sucedía mucho que en el barrio donde yo vivía no había mucha gente viviendo. Eran más bien casas de fin de semana. Entonces, sí. Había muchos robos en la pandemia. Yo no podía dormir. Y de repente, en un patiecito muy chiquito que tenía, que no era el monte que hay acá, empezó a crecer melisa, que es también la planta de la tranquilidad. Entonces, a partir de ese momento empecé como a estar muy atenta a lo que tengo a mi alrededor. Entonces, bueno, eso, como reconectar con la abundancia es reconocer los saberes que nos son propios. Entonces, ¿qué plantar? ¿Qué recolectar? ¿Qué guardar? ¿Cómo organizarse en función del clima y del territorio? Porque esto, ¿no? El preparado para el invierno es sumamente importante. Quienes tenemos un terrenito y tenemos un montón de ramitas secas, ¿cómo ya empezar a copiarlas para las estufas? Y vuelvo en esto de irme a mi cuadra, a mi pequeño grupito de vecinos. ¿Qué puede sembrar un vecino? ¿Qué puede sembrar otro? ¿Cómo jugamos al intercambio? Y a que no uno tenga que quizás mantener una huerta muy diversa porque no tenés tiempo, porque no sabes bien cómo. Sí, sí. Pero a veces hay cosas muy sencillas que solamente siembro papa. Uh-huh. Y mi vecino tiene calabazas. Y después generamos ese intercambio. Y eso está buenísimo, digamos. No hay forma, digamos, no con esto digo que no vamos a ir a comprar nunca más al almacén. Sí. Pero sí esta conciencia de la organización. Entonces, ¿cómo recuperamos de esta manera los saberes, los vínculos? Una forma que sea de habitar más coherente con el lugar que vivimos. Y ahí me surge el concepto de la regeneración. Digo, ¿qué podemos hacer para que vuelvan esos yuyitos que no están más? Sí. Entonces, ¿qué data nos falta? Que, digo, el monte es muy sabio, en algún lado están. Entonces, volver a generar condiciones para que eso que había antes vuelva a existir. Y eso es el diseño comunitario. Entonces, en todas las acciones que yo haga en mi casa, en mi terreno, voy a estar colaborando con esa regeneración del suelo. Lo que habíamos hablado la otra vez, que tiene que ver con el diseño del tratamiento de las aguas. ¿Qué hago con el agua que estoy tirando por la ducha, por el lavarropa, por la cocina? ¿Voy a seguir tirando agua por del baño, del inodoro? Uh-huh. ¿O voy a empezar a informarme un poco más? Otra cosa que decía Enrique ayer, que los humanos mucho, mucho antes comían tierra. Digo, sacaban quizás de la tierra el alimento y lo comían con tierra. Sí. Y digo, claro, ¿y los niños? ¿Cuántos niños agarran la tierra y se la comen? Sí. Y uno, ¡no! Y ahí hay un saber, hay algo que ya está incorporado, sino por qué lo harían, digamos. Y bueno, en el concepto de diseño comunitario tiene que ver con dejar de habitar solos para volver a generar juntos las condiciones de la vida. Y bueno, y acá entra esto que les decía, la organización, el compartir, el repartir, el intercambiar. Y esta producción local, el intercambio, la red, casi que no produce basura, porque es todo orgánico y eso orgánico vuelve a la tierra. Y como decía, no es que no vamos a comprar nunca más nada, sino que vamos a empezar a mirar qué y cómo consumimos. Se trata más bien de fortalecer la economía más local, más circular, donde el movimiento esté entre nosotros, y dejar de depender por ahí de las grandes cadenas que contaminan todo, que envuelven todo, todo está envuelto. Está todo envuelto, sí. Por ahí no sabemos qué hacer con tanto envoltorio. Con tantas, sí, entonces, bolsitas. Y ahí viene la cuestión de la basura, ¿no? ¿Sabemos separar la basura? ¿Qué hacemos cuando cada vez que vamos a cocinar y tenemos que abrir estos envoltorios que son de distintas distintos materiales, distintas cuestiones que no sabemos por ahí y terminan todas en la misma bolsa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, contar un poquito, recordar en realidad, cómo es la gestión de la basura en el pueblo. Está organizada para ser separada, sí, en el origen, en casa, y clasificar esos residuos. ¿Cómo se clasifican? En reciclables, que son tienen que estar separados, limpios y secos, que eso es fundamental. Sí. Entre el cartón, el papel, los plásticos, el vidrio, los metales. Después viene lo orgánico, que se recomienda que cada uno tenga el compost en su casa. Sí. En esta vastedad de monte tenemos un lugarcito para el compost y está re bueno, es hermoso cuando uno puede llevar a la práctica esto. Y por ejemplo, el pasto que corté de mi pequeña porción de jardín lo voy a tirar arriba de toda esta basura orgánica que voy juntando y cómo voy de esa manera, no hay olor, no hay bichos, es todo muy, muy posible cuando hay una conciencia real. Sí, y siempre hay un vecino que tiene un compost, si vos no tenés, hay un compost acá en la entrada de la radio. Hay un ambiente. Exactamente, como que está la opción de compostar, claro, siempre. Tal cual. Agarro un tachito de 20 y voy tirando ahí, después lo subo al auto y vengo y lo tiro en un tacho. Sí. Bueno, todo eso se puede hacer, hay posibilidades. Y después, bueno, tenemos lo no reciclable, lo que realmente no puedo, como un pañal sucio, como toallitas, preservativos, cosas que es mucho más difícil, que también están las otras opciones, están las, sí, opciones del pañal de tela y todo, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en esa, hay vorágines de vida que no nos permiten quizás tener mucho tiempo para esas cuestiones, pero bueno, ya con esa separación estamos haciendo un montón. Entonces, ¿cómo funciona? Vos separas, el camión recoge la basura, la lleva al complejo ambiental y ahí se clasifica, se separa, se enfarda y se envía al reciclaje. Y eso, ese tratamiento y esa gestión de la basura que arranca en casa, vuelve en recursos para el pueblo. Así que es como, ahí está también la parte del diseño comunitario, eso también es diseño comunitario, es todo nuestro aporte, y esa es como nuestra cosecha comunitaria. Sabemos, bueno, que hace poquito hubo un incendio en el complejo ambiental, sí, que se perdió maquinaria muy importante, entonces eso también bueno, es un llamado a la reflexión, porque eso también es parte de la comunidad. Uh-huh. Las personas que no están pudiendo ver lo importante que es o lo que sea que nos lleva a cometer esos delitos, también es parte de esa comunidad que nosotros habitamos. Entonces, bueno, la idea de esto es llevar este mensaje, que este mensaje se siga expandiendo. Es muy sencillo cuando uno realmente lo hace desde la conciencia. Un sachet de leche, de yogur, y sí, una vez que lo terminaste de usar, recortalo, lavalo, colgalo en la soga al lado de tus calzones, sí, y después lo metes en una botella y haces de coladrillos. O tenés preparada la bolsita para esas cosas. Para los secos ladrillos también es muy necesario de que, sí, estén los paquetes limpios, secos. Si no, nos les va a funcionar, sí, bien el ladrillo. Exactamente. Se va a empezar a pudrir. Y aparte que es otra experiencia hermosa ver la cantidad de plástico de nylon que entra en una botella, sí, porque la tenés que ir aplastando, el ladrillo necesita estar bien compacto Y ahí se reduce un montón. Te das cuenta que prácticamente no sacas basura a la calle. Uh-huh. Así que bueno, esa es un poco la invitación. La próxima columna vamos a ver si tenemos un invitado que nos cuente un poquito más también sobre la basura, adentrarnos en este tema, que de que todo el mundo no, le cuesta hacerse cargo, pero es súper necesario. Y porque así lo que... más cómodo es meter todo dentro de una bolsa, dejarlo afuera, claro, y que desaparezca. Tal es cual. Como, claro, es eso, como se bueno, lo dejé afuera, desapareció, no existe más, ya está. Exacto. No está. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que traigo hoy para compartirles. Bueno, muchas gracias, Sil, por esta nueva edición del Lugar que nos habita. Nos volvemos a encontrar en... 15 días. ¿14 días? 14 días. 14, está bien. Bueno, sí, con 15 para vos está bien, está perfecto. En dos lunes. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Ustedes son la manda, todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo, no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver manera por todos lados. Que alguien haga algo. Estás escuchando Radio Garabato, transmitiendo frente al río San Marcos, como un pájaro en el aire, por la FM 88.3. Radio Garabato, aire comunitario. Gambeteando el algoritmo. Sin pasaportes. Sin aduana. Más allá de la frontera. Llega Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcón. Comunícame. Una cartografía sonora diferente. Para recuperar la soberanía auditiva. un poco de amor. Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Escúchalo en Radio Garabato 88.3. Todos los miércoles, 22 horas. Gambeteando el algoritmo. Mirá, mirá todo lo que estamos haciendo en Cruz del Eje. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad. Y seguiremos haciendo. La infraestructura vial es fundamental para el progreso y el desarrollo productivo. Por eso ya finalizamos la pavimentación de la Ruta 15 y avanzamos en la de la costa del dique Cruz del Eje, donde se construye un hotel estancia que fortalecerá la oferta turística. A esto se suma el saneamiento del Perilago, con tratamiento del agua y su posterior reutilización para riego. También estamos construyendo el cruce de las altas cumbres por los gigantes que unirá Tanti con Taninga. La obra se proyecta como un nuevo impulso para el turismo, mejorando la conectividad para los vecinos, visitantes y productores de la región. Córdoba invierte en rutas y obras estratégicas para promover el desarrollo sustentable del oeste provincial. Son obras estratégicas que impulsan el turismo y un futuro más sustentable para nuestra ciudad. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Cruz del Eje. Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Zumba, zumba. Montes, flash, ¿qué será? Sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, Montes Blas, que será sopla. Para luego ser sopa, sopa, sopa, sopa. Sabores de la montaña, panadería de oficio ancestral, un espacio cálido como sus aromas caseritos, donde trabajan manos con oficio y con una atención encantadora y amable. No dejes de probar sus criollos, materitas, facturas, hojaldre, pan blanco, integral, salvado o de campo, variedad de alfajores y mucho, mucho, mucho más. Ya sabes, cositas ricas en Sabores de la Montaña. Libertad 1054, a media cuadra de la plaza. Los sábados, a las 18 horas, Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Expreso Farco, sábados, 18 horas, por Radio Garabato. Toma una copa de vino. Y el que no toma vino toma cerveza. Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Sí. Todo el mundo en Argentina. Alcohólica, ¿eh? Hasta las 12. Que alguien haga algo. Cinco minutos pasaron de las 11 de la mañana, sigue lloviznando en San Marcos Sierras. Nos pueden escribir al 3549-525153. Nos pueden escuchar a través de www.radiogarabato.com.ar. Nos pueden seguir en Instagram como Radio Garabato. Nos pueden seguir en Facebook como Radio Garabato. Y si ustedes, además de escucharnos, nos quieren ayudar a seguir sosteniendo este aire y esta hermosa radio que crece, crece y no para de crecer, pueden hacer su aporte al alias Garabato Comunitaria. Les va a aparecer a nombre de la Asociación Civil Radio Garabato. Dentro de poquito vamos a tener novedades, algunos botones ahí para que se puedan suscribir, como seguramente alguien lo habrá hecho en algún momento con algún medio que banca. Cualquier aporte, desde 1,000 pesos para arriba, nos ayuda un montonazo a seguir sosteniendo. Estamos publicando las entrevistas, las columnas, estamos subiendo absolutamente todo, estamos escribiendo, estamos dándole un montón de apoyo a este medio, así que estaría bueno que nos manden una colaboración, ¿no? Por supuesto, claro, nos sirve. Sí. Además, creamos el canal de comunicación. Eso me faltaba. Hice todo el punteo y me faltaba. Bien. También hay un canal en WhatsApp. Sí. Tranqui, tranqui. ¿Dónde está el canal? Son muchas cosas. Todavía es lunes. Estamos tranquilo. En todos lados. Es mucho. Sí, vas a la ahí en WhatsApp. La primera opción es la de chat y la segunda opción de novedades. Sí. En cualquier teléfono con WhatsApp tiene la parte de canales para poder seguir. Lo buscan como Radio Garabato Semanal. Ahí te unís al canal de difusión y subimos todos los días algo. Los viernes se sube un resumen de las noticias de toda la semana. ¿Sí? Y después se van subiendo individualmente tanto las columnas como las entrevistas que hacemos en este programa. Así que es un nuevo canal de comunicación para San Marcos Sierras. Intentamos que la información que se sube ahí sea de la prioritaria de San Marcos Sierras, que eso ¿sí? no, nos parece interesante porque abunda la información provincial, nacional e internacional. Lo que falta siempre es información local, así que estamos intentando cubrir ese hueco local. Bien. Así que bueno, estamos con muchos canales de comunicación, de difusión y los invitamos y las invitamos a que nos sigan. Déjame leer un mensajito que es de Lili Martín que dice: hola, buenos días, día lluvioso. Hola Lili. Está buenísimo para tomar mates mientras escuchás la Garabato. Abrazos, abracitos y abrazotes. Dice. Abrazotes a Lili. Un abrazote que hace frío. Está fresco, en serio. Sigue lloviendo, como decía la Vero. Parece que todo el día va a estar así. Garuando. Lloviznando. Garuando. Es cuando garúa. Sí, cuando garúa. Que te garúe finito. Que te garúe finito. Sí, para mí suena mucho a portugués. La palabra garúa. Garuando. Sí, es como, podría ser. Tiene como un. ¿Vos sos garúa? Como un bailecito de samba, ¿no? Sí, se viene acompañado de hombritos. Bueno, 525153 es el teléfono donde Lili Martín escribía y donde vos también podés hacernos llegar tu mensaje. No podemos hablar de fútbol. ¿Por qué no? No, no sé, pregunto. Porque... Sí, yo, de hecho yo soy de River. ¿Vos sos de River? Sí, lo felicito. ¿Vos igual? No. Ah. ¿Viste el partido? ¿Vos sos de Boca? No, pero no sé que uno es de Boca, el otro es de River. ¿Vos no. de qué cuadro sos, Almi? Uf, yo soy sí. de Dulas, de Pergamino. Bien. Ah, siempre desde chica. Bien. Está bueno. Está bien. No, una amiga me hizo confirmarle que yo era de Boca, o sea, me insistió mucho. Insistentemente. Y la verdad es que si tengo que decir un partido, normalmente es como, bueno, vamos con Boca, porque, nada, por la Liber, todo sea por la Liber, un saludo a la Liber si nos está escuchando. Rebostera la Liber, es súper. Es cierto. No, y hay algo de lo popular también. Si sos popular, sos hincha de Boca. Si sos cheto, sos hincha de River, pero... Claro. Así bueno, funciona. Bueno, yo un poco antes sí. Pero ya con 37 años no puedo decir, ahora soy de Boca. Nah. Sí, siempre se puede reconvertir uno. Al peronismo, a ser hincha de Boca. Banco mucho a la mitad más uno, lo felicito, bueno, espero que hayan jugado muy muy bien. No, jugamos pésimo los dos, bien. Eso es lo que quería decir, un superclásico muy esperado, llegaban los dos en condiciones similares de estar encontrando el equipo en este momento, así que yo lo que firmaba era un empate. Esto va a ser 0-0, 1-1, ganó Boca con un penal, un clarísimo penal que ay, qué aburrido, por un penal. Por un penal o por una mano en el área de River, lo pateó Leandro Paredes. Es feo Leandro Paredes, ¿no? Feo chico. ¿Sabes qué? No, tengo una cosa para decir acerca de eso. A ver. El otro día estaba escuchando en un streaming de que hay gente que es linda y hay gente que es famosa, ¿no? Y el caso de Paredes que es los dos. Para mí es famoso. ¿Sí? Sí. Es hegemónico. ¿Ves? Tiene unos ojazos tremendos. Claro. O sea, tiene... pero no me parece un varón lindo. Mira, si fueras hincha de Boca probablemente sí. Si fuera hincha de Boca seguramente sí. Pero tiene unos ojos muy bellos. pero no me parece que sea lindo. Ojos de cielo. Tiene, te perdés entonces. No, una profundidad en sus ojos que no, que mamá mía. Lo que sí podemos discutir si es lindo o feo, lo que no podemos discutir es cómo juega la pelota ese muchacho. No, no, es tremendo. La visión estratégica que tiene en la cancha, y bueno, y eso se con un solo jugador así de los 11 te alcanza para definir un partido chato como el que fue el Boca River de ayer. De todas formas, ese superclásico lo ganó Boca, eso nos pone muy contentos a los bosteros. Así que bueno, en esta búsqueda de seguir encontrando el equipo, seguimos jugando la Libertadores, seguimos ganándole a River, seguimos en tres competencias al mismo tiempo. Así que bueno, los hinchas de Boca estamos muy contentos. Este lunes lluvioso con Boca perdiendo hubiese sido trágico. Así que me imagino que los hinchas de River hoy todavía no pudieron salir de su casa. Le mando un saludo a Juani de Frutos, especialmente cantante de Hojas Sueltas. Súper gallina, súper molesta. Esto antes de los partidos, pero después de los partidos no aparece, no responde los mensajes. No responde. Así que bueno, si está escuchando Juani de Frutos, un saludo muy grande. Y a toda la comunidad riverplatense, bueno, un gran abrazo. Si necesitan algo, avisan. Ahí estamos. Necesito $50,000 socorrerlos. Dale, dale, ahí lo vemos. Llega otro mensaje, dice, buen programa chicos, columna de fútbol. Sí, dice... un compañero, así que bueno, un saludo grande para él, para Mariano. Así que bueno, bueno, felicitaciones a los bosteros. Una felicidad este lunes, increíble. Sí, si perdí ayer Boca, no teníamos operador hoy probablemente. No. Entre que pierde Boca y claro, la y que lluvia y todo eso. Nos teníamos, bueno, igual yo sé operar al mío, no pasa nada. Bueno, cualquier cosa. Reemplazo hay, así que... Reemplazo hay. Lo sacaban a toque, bueno, en 2 segundos. Chau, Nico. No. Mentira. Bueno, queríamos presentar un lanzamiento musical local de acá de San Marcos Sierras, de un compañero de esta radio, de una persona que está un montón acá en el estudio con nosotros, que comparte, que tomamos mates, que charlamos, y que se ve su crecimiento artístico, particularmente ya lo venimos viendo hace un tiempo, pero con este video que acaban de publicar creo que dio un salto de calidad. Almi, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Rumi. Del Rumi. Integrante de Chowas, que sí. Pueden buscarlo en internet, en YouTube, como Chowas SMS, Chowas con doble H. Son un grupo que ahora están, por ejemplo, es compañero de acá de la radio, están en la parte de arriba teniendo su estudio. Hemos hablado algunas veces al aire también, sí, al respecto, ha venido el Valen. Bueno, y normalmente habitúan este espacio. Sacaron sus primeros videoclips por parte del grupo. Hace poco salió un video del Rumi de su EP anterior, que es el video, sé que es de Pétalos de Rosas, sí, de su tema. Y ahora, en colaboración a otro amigo que vino ahora durante las vacaciones, como suele suceder en San Marcos, que llega gente interesante. Llegó esta persona que es un productor, lo conocieron acá en la radio, si no me equivoco mismo, es productor, escribe también, y se llama Loa, y sacaron junto entre el Rumi y Loa, sacaron un tema que se llama Aloe, y bueno, el Rumi nos mandó, le preguntamos un poquito si quería contar un poco al aire al respecto de esto, de este tema y de este videoclip, cómo fue su grabación, y mandó un audiecito, así que vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Yo soy Rumi, un integrante del grupo Chowas de SMS. Y nada, el viernes pasado sacamos un videoclip en colaboración junto a Loa, que es un rapero productor de Buenos Aires. Y la conecta se dio en 2 jornadas de laburo. La primera se realizó ahí en mi casa, en Las Gramillas, que fue producir la instrumental y escribir la letra. Y la segunda jornada se hizo ahí en la casa de él, acá en San Marcos, donde se grabó el tema y se fue a grabar las tomas directamente. Todo el video está hecho en el Callejón de los Duendes, uno de los callejones acá de San Marcos. Y nada, el proyecto está hecho con mucho amor y nada, y con una colaboración de laburo bastante piola. Así que nada, los invito a todos a escuchar y a ver el audiovisual. Así que nada, les mando un saludo a todos y gracias a la Radio Garabato. Acá el Rumi, culiao. Como el Rumi, amigo. Para entender lo que son estos goles vas a tener que hacer banda de repeticiones. Hicimos hat-trick con el Rumi, hoy lo vi flasheando que son las cones. Si estamos donde ni había dones, o cualquiera se siente con leones. Lo que hacemos por esta misión es soportar a cada friki traiciones. No más que Philly Fit Corones, no a la ropa que logre trinco la pilfa a la noche. Nada que un churrasquito de cuadril, los mejores de Jajo de Jorge. Ataja cojones pa' decisiones que no encajan, niños charla, no los cajones. Mira cara con los mismos trolls, sin hacer nada, que lo mejores. Cuídate que donde hay paz hay guerra, hasta en un Panamera. Esta vaina no es pa' cualquiera, viste la araña de tu lapicera. Fácil será, sabo que quieras calmar la pena, la hispana sea. No me diga ni idea que la vida acelera. Partimos la fiera y trajimos la crema. Descocamos palmera, trajimos con el loa aloe vera. Boena barca, pincha pradera. Boera, traica, salto, galera. Llego a de Troya, bumpeando a la ela. La alta de trompa, curveando no era. Muestra, te muestra galerita. De sol matices en una pista. Te sobra lengua, pase la artija. Fija, no la viste, sos Nietzsche. No un pibe, rompiendo beats desde el 2015. El MVP de los fines. What is it, Scottie Pippen. Escena de Doucha pa' esto olvide. Go get it, música TV como en los miles. Don't centralice, saco rap, minimite. Recuerdos de una pic en el Google Keeper. Letrona con MCJ sublime. Denota en ella como un fetiche. Va a contar, colar, tamizar el chisme. Te va a curar, da culia, hay tanto gile. Satura el master final con el song budice. Trabajo lo mío con horas extras, promesas en doble sea. Que a veces no queda otra que dejar aceptar la sorpresa. Niga green como Fernet de menta, vi zombie ahí como en Bad Breaking. Nega, te voy a escurrir como si Breaking fueras el nuevo son. Hasta lo clipea, ese negro de mi ventana alta veas. Si falla la craltanera, no hay más palabra, cumpla condena. Asesino el paraguas, cine de 80. Si ve el mal acto, a su área interpreta. Lo que escuchamos fue Aloe de Rumi FT Loa. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que es un temazo muy bien producido. Y si quieren buscar el video, la verdad es que no se pierden absolutamente. Se pierden muchas cosas si no lo buscan. Nada, el video fue grabado acá, como nombraba Rumi. Fue grabado en el Callejón de los Duendes, lo cual es un callejón de acá de San Marcos muy interesante. Así que al turista que no haya venido y quiera venir, puede verse el video y después venir. Entonces me dice, pues algo que viene va a pasar. Y yo dije, ¿qué es lo que pasa? El año que viene, bueno, ahora apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar. Y en el cuatro no se inunda más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Intenso silencio profundo, me arrojo al vacío del 11 horas 20 minutos y lo que estamos escuchando es a la gran Paola Bernal, que estuvo el fin de semana aquí en Argimón, en la peña que realizaron junto a Los Bichunos, junto a Sabia Mestiza y la otra banda se llamaba... Refolk. Refolk. Bueno, un fechón había. Un fechón. Muy bueno. Lástima que cayeron unas gotas, ¿no? No sé si lo habrán hecho adentro, sí, calculo que sí. Vi que una parte fue adentro, después estuvieron sin Jiwari, también ajá, estuvo, y ellas estuvieron bailando afuera. En un ratito se ve que dejó de llover y estuvieron haciendo ahí la actuación afuera, pero fue adentro del restaurante. Ok, bueno, nuestro compañero Charlie Astorelli fue a la peña y pudo charlar pudo intercambiar unas palabras con ella, con Paola Bernal. Ella es nacida en Cosquín, creció inmersa en la cultura folclórica, comenzando su formación en danza a los 11 años. Fue apadrinada artísticamente por figuras como Ica Novo o el Chango Farías Gómez, consolidando su estilo como cantautora y bombista. Además de su carrera solista, que tiene los discos Pájaro Rojo y Agua de Flores, formó parte de La Palabración de la Tierra con José Luis Aguirre, con Mary Murúa y con Juan Iñaki. Y su disco Agua de Flores fue premiado en los premios Gardel como mejor artista de folclore, consolidándola como una de las voces más importantes del género. Bernal, Paola, no solo actúa en festivales, sino que también ejerce como docente en círculos de canto y es reconocida como una referente para las mujeres que tocan el bombo legüero en Argentina, integrando su voz con la lucha social. Entonces, como contábamos, estuvo nuestro compañero Charlie Astorelli en La Peña y pudo hacerle esta entrevista a Paola para Radio Garabato. Bueno, estamos con Paola Bernal, acaba de terminar un fechón acá en Arquimón. Vienen de gira con esta misma propuesta de La Rioja. ¿Qué estuvo pasando este fin? Bueno, salimos el jueves, empezamos en Córdoba Capital, en la Facultad de Lenguas. Hicimos ahí dentro de un ciclo que hay, nos juntamos con Sabia Mestiza y Refol a compartir, para mover la energía, para, bueno, ser impulsadores de este encuentro. Uh-huh. El viernes estuvimos en Cosquín tocando también, uh-huh. De ahí nos fuimos a La Rioja, tocamos anoche y hoy llegamos acá a San Marcos. Y bueno, todo ha sido muy de mucho aprendizaje, también de ver cómo está todo, cómo está la autogestión moviéndonos de esta manera. Y además, bueno, el disfrute de cada ritual. Bueno, vos sos una amiga de San Marcos. Hoy me enteré de que a los 12 años, creo que dijiste, cantaste por primera vez en el Festival de la Miel acá. Así es, yo vengo a San ¿Debutaste Marcos. ¿Debutaste ahí o debutaste esa vez? No, debuté a los 11 años, pero yo siempre andaba con la Escuela de Folclore de Cosquín. Uh-huh. Y bueno, nos invitaron a venir, entonces vine a cantar acá con mi escuela. Uh-huh. Y bueno, desde esa época que yo vengo a San Marcos y siempre que puedo, porque es un sitio que adoro y añoro cuando no estoy, aún cuando yo vivo en la sierra, vivo en Cosquín, pero bueno, es un lugar de mucha familia. Acá vivió mi hijo mayor unos años. Sí, lo conocí. Lucas, entonces sí. Bueno, es como parte de esa familiaridad. Y bueno, y viven muchos amigos, mucha gente querida. Así que siempre es hermoso venir acá para tocar, para acompañarlos, las movidas, las luchas, todo. ¿Cómo está la escena para trabajar hoy? Recién hablaste de autogestión. En los últimos 2-3 años, ¿qué cambió? ¿Cambió la realidad económica y social para todos los argentinos? En tu caso particular, desde tu trabajo, ¿qué cambios se sucedieron? Y, o sea, sobre todo en estos últimos 2 años, mucho cuerpo y poca remuneración, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es como mucho cuerpo también para equilibrarnos, para acompañar, porque si bien nosotros no estamos en una situación privilegiada, pero el privilegio que tenemos de hacer música es un montón. Y entonces, bueno, la música al servicio de eso es lo que pasó mucho. Siempre viene pasando, por supuesto, siempre hay luchas. Pero bueno, es un momento muy, muy complejo, porque es un momento, a mi modo de ver, que mundialmente estamos como humanidad, ¿no? Un momento bisagra de muchos cambios. Así que lo que nosotros analizamos, o en síntesis de todo este trabajo, es, bueno, continuar prendiendo los fueguitos, porque si no, es quedarnos en nuestra casa, esperar que esto pase, y eso así no va a suceder. Hay que salir a las calles, hay que salir a los lugares, al encuentro, a compartir con el público, con las personas, el fuego del arte, ¿no? El arte que es lo que transforma, y que lo mejor son los espacios de reflexión para comprometernos con un cambio mejor para nosotros como comunidad, como país, como habitantes de este mundo. Venís haciendo un crecimiento impresionante en tu carrera, imparable desde que empezaste. El 2022 te encontró con la sorpresa del Premio Gardel, la mejor artista. ¿Cómo lo viviste y te abrió puertas eso? Mira, lo que abre es, bueno, la escucha del disco, la escucha de la música. Uh-huh. Yo habito este lugar, que es Córdoba, y vivo acá, crío a mis hijos, entonces mi crecimiento ha sido centrífugo, ¿no? Ha sido para en esta zona. Uh-huh. Y vuelvo a Buenos Aires después de hace 2 años que estoy yendo para allá. Y en realidad creo que todos estamos como en un plan de trabajar, los trabajadores del arte, ¿no? Y entonces hemos tenido momentos como un poco más flexibles y donde el arte estaba considerado dentro de las políticas también de Estado, y eso contribuía a que nosotros pudiéramos hacer otras movidas. Pero bueno, acá estamos, haciendo de esto nuestro modo de subsistir y de vivir como lo hemos hecho siempre, y acá. Anunciaste hoy un nuevo disco. Yo te seguí en cuatro. Sé que tenés cuatro discos seguro. Sí. Estás laburando en un nuevo disco y sí, con un componente más electrónico. Hoy tocaste con una guitarra eléctrica hermosa, pedalera. ¿Hay una nueva exploración en el sonido en ese sentido? Este sonido viene sucediendo ya en el último disco, que es este que vos contabas del premio Gardel, que es Agua de Flores. Y este otro disco, si bien tocamos la eléctrica, por supuesto, pero el formato es el trío que tenemos con Pampi y Joel, las guitarras. Y bueno, en este tiempo de inteligencia artificial nosotros vamos a grabar en vivo los tres, y va a ser así más sangre y cuero y piel. ¿Por qué inteligencia artificial? ¿Qué te está permitiendo nuevas formas de producir? No, música. Digo que en este tiempo de inteligencia artificial, ajá, donde mucho tiene que ver con trabajar desde la tecnología, nosotros vamos a trabajar desde nuestra ingeniería humana. Ah, muy bien. Como contraposición, decía. Muy bien. Porque verdaderamente tenemos ganas de eso. El otro disco tiene muchas capas y este va a ser un disco más orgánico, pero bueno, igual que como nosotros venimos tocando en este trío. Así que bueno, este disco vamos a empezar a grabar ahora, ya tenemos todas las maquetas hechas, son las canciones que venimos tocando. Así que ahora el 26, 27 de mayo entramos a estar en el estudio grabando ahí una semanita. Bien. Y bueno, así que para que este año salga este disco. Gracias, Pau. Gracias a ustedes, siempre la Garabato, que tengo un diálogo abierto permanente, sí, así que les agradezco porque siempre difunden nuestras canciones, nuestra música, y siempre también están atentos a este camino que tiene que ver con la convivencia con esta comunidad de Córdoba, que es la que amo y a la que le pongo, o sea, ¿quién va a la ofrenda realmente? Porque acá hay mucha diversidad y aun cuando crean que somos una provincia gorila, hay mucha resistencia y en eso justamente es a lo que nosotros contribuimos y ponemos. Gracias. A ustedes. Vital, vuelve tu rostro hacia América y marca el tiempo, rey universal. Late en el vientre de la tierra, tanta vida en la esencia y verdad, y da tus frutos, ay Pachamama. Cría de la humanidad, bardo, copla, mito y realidad, quien te siente y es la alegría. Fiestas, rondas, lenguaje, ritual, Salamanca, encuentro culturas, procurando hacerte reaccionar. Piel, la flor de la ansiedad, desnuda mi alma. Esperar que estés aquí. Duerme el mundo en su soñar, mientras se queme en mí el intento una vez más. Tizón y fuego, a tu despertar. changos vamos a tomar más conciencia en nuestro bienestar, despojados de la ingenuidad. Huele el tufo hediento y corporal, cantar, bailar, siempre transpirar, y en tu elemento la entrega total. Pronto ya te vas a enajenar desde adentro y también por fuera, y en el trance me comprenderás. Rasgos, hijos, raza, identidad, revelación generacional, acechándote en mi guaracha. Viendo por tu corazón la línea de este pensamiento en mi sentir. Maduro hacia mi rumiar, fluyendo en lo feliz de compartir y dar. Y son y fuego, y son y fuego, y son y fuego a tu despertar. Despertar, a tu despertar. Hey, así como hay un salame o tres salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. De 10 a 12, por la Garabato. Once y 33 minutos de la mañana, de la hora. Wow, qué difícil el lunes, ¿eh? Mucha dislexia, sí. Bueno, nos podemos ir preparando porque este fin de hay jodita. Sí, ya. Podemos ir guardando energías de la semana. Hoy una buena siesta. Sí. 2 horas mínimo. ¿Con peli o sin peli? La peli. La peli es la puerta a la siesta. Okay. Porque vos decís, bueno, me acuesto y me miro una peli y a los 10 minutos estás durmiendo. Estás dormido, bien. Sí. Está buena así para un maratón del Señor de los Anillos, ponele. La pones a toda y te dormís. Las ediciones extendidas que son 9 horas. Más largas todavía, sí. Está bueno. Yo vengo hace 3 días intentando terminar una película. ¿Qué película? O sea, es la misma y dura 3 horas y algo. Ah, uy, yo me bajo de las 3 horas, no. Llego a la noche, miro un ratito, me duermo. Al otro día sé que voy a hacer exactamente lo mismo. La vas mirando como en tandas. Uh-huh. ¿Qué peli es? Apocalypse Now. Es bastante vieja. Ok, sí, la conozco. Ah, sí. Bueno, está buenísima, no, pero... ¿Pero qué? ¿No te logra enganchar para estar no las 3 horas? No, me engancha muchísimo, pero llego muy muerta a mi casa. Claro. Llego claro. Matadísima y duro media hora y pum, se me apaga la cabeza. Y a dormir. Quizás claro. Mirarla de día es no una, estoy. No estás. Bueno. Bueno. Aparte son tres horas. No, 3 horas es mucho. Mucho. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos jodita este fin de semana? Porque el sábado 25 de abril, desde las 10 de la mañana, en la capilla de San Marcos Sierras, en nuestra capilla, la que está ahí justo enfrente de la Plaza Cacique Tulián, se hace el festejo de las patronales, ajá. ¿Sí? Desde las 10 de la mañana. Bueno, se me trabó el teléfono, perfecto. Ahí te digo bien, porque estábamos buscando una grilla que yo vi hace un par de días. Pero bueno, a las 10 de la mañana es la Santa Misa, a las 11 la procesión y a las 12 comienza la peña, que obviamente va a durar todo el día. Va a haber folclore seguramente. Mucho, sí. Creo, esto es un potencial, tocaría, cerraría Dale Cumbia. Chan, chan, chan. Pero yo lo vi el otro día y ahora no lo estoy encontrando, pero bueno, es potencial, así que cualquier cosa está bien lo que estoy diciendo. No sabemos si cierra Dale Cumbia, lo que sí sabemos es que va a estar tocando Mauro Nievas, va a estar tocando Aníbal Romero. Y la otra opción. Exacto. Así que bueno, hay fiesta popular, fiesta patronal por San Marcos en la plaza desde las 10 de la mañana. Va a haber comidas ricas, bebidas ricas y fiesta popular, que eso nos une como pueblo. Así que la invitación es a que vayamos todos y todas a la puerta de la iglesia a celebrar. Un poco por nuestro pueblo. Así es. Como se debe. Como se debe, tomando unos ricos fernecitos. Sí. Desde la mañana, desde las 10. Unos vinos, la sangre de Cristo. Se desayuna con sangre de Cristo. Y pretty. Sí, fuerte. Y pretty, como para meterle un poquito de la actualidad. Claro, sí, sí. Bueno, había también algo de deportes para anunciar. Exactamente, tenemos torneo de fútbol este próximo fin de semana. Todos por el sueño de Tommy. Torneo amistoso de fútbol mixto 7 vs 7, vení a divertirte y a dar una mano. Organizamos un encuentro deportivo para colaborar con Tommy Rodríguez. Arma tu equipo o vení solo o sola, lo importante es participar. Es este viernes 24 de abril desde las 8 en la cancha del Santo, o sea en el estadio. El valor es de 3.000 por jugador. ¿Cómo participar? Arma tu equipo, reuní a tus amigos y amigas para el 7 vs 7. ¿Estás solo, sola? No te preocupes, vení ese mismo día y te sumamos a un equipo en el momento. Vení a alentar. Si no jugás, podés venir a compartir la jornada y apoyar desde la tribuna. Y hay más. Premio para el equipo que se lleve el primer puesto, así que fíjense. Y un gran buffet con promociones especiales en comida y bebida durante toda la noche. Tu presencia hace la diferencia. ¿Armamos un equipo garabato para ese mixto? Armemos un equipo garabato. Solo 7 tenemos que juntar. Uy, no, qué desafío. Somos siete. Sí, lo que no sé es no hay reemplazo. ¿Qué capacidad pulmonar tiene esos 7? Yo, 0. Justo, yo, menos. Justo no somos los más deportistas del condado. No. Pero... Un pucho de por medio... Ahí. No, imagínate este entre equipo. Gol y gol, entre un puchito. Salimos afuera con Requenes, fumamos un puchito. No. Aseguraban de que iba a tener un gol, ¿viste? Ellos ya iban con la no, con el ímpetu. Gol de los otros o nuestros, digamos. Perfecto. No importa, un gol, un pucho. Claro. Y esa es la cábala. Esa es la cábala. Esa es la cábala. No, sobre todo está bueno anotarse porque es a beneficio de un vecino. Exacto. Y si no tenés ganas de ir a jugar, como decía ahí, podés ir a estar ahí, a participar, a ver... Qué lindo que es que corran los demás y vos no tener estado físico. Pero bueno, no importa. Podés comprarte comidita, podés estar ahí. Y si participás, hay premio. Mirá, acá ya... Eso me tienta. Ya me se prenden. Zuka dice, estoy para el torneo, equipo de garabato con suplentes y rotamos. Dice, cosa de que ninguno llegue matado al bien, final del partido. Bien. Ey, con el sábado de... O sea, con el programa del sábado de Zuka, tenemos un buen equipo. 5 equipos, armás. Sí, 5 equipos. Unos buenos equipos. De hecho, se podría armar el equipo garabato y el equipo de sopa los de los sábados. Claro. Y ellos son más. Ellos son más. Dale, Zuki. Entonces, nos anotamos, ¿eh? Miren que no es joda. Podemos ir a... ¿Es este fin de? ¿Este sábado? Estamos tomando decisiones nada importantes. Para hacer este sábado. Sí, no hay están sonido. Las patronales. Sí. Ah. No hay sonido. O sea, las patronales y el torneo al mismo día. El torneo no, es el 24, el viernes. Zuka es el viernes el torneo, así que no, nos anotemos. Bueno, ahí lo ahí pasamos los datos por privado. Mire si somos campeones del torneo de beneficio. Estaría buenísimo. Imagínate. Bueno, estaría re bueno. Nos vamos un poco a las escuelas porque hoy y a lo largo de esta semana se van a estar realizando los operativos para la confección del Certificado Único de Salud, el CUS, para alumnos que aún no lo realizaron. Hoy va a ser solo para los alumnos de la escuela secundaria Ernesto Morinari Romero. Tienen que concurrir con padre, madre o tutor y el carnet de vacunas de cada bien. Alumno. Hoy, lunes 20 de abril, va a estar realizándose para tercero y cuarto año únicamente de la escuela secundaria. Esto va a ser en el Centro Integrador Comunitario entre las 14 y las 17 horas. Bien. Entonces, hoy, escuela secundaria Ernesto Morinari Romero, solo tercero y cuarto año desde las 14 horas en el SIC. Y mañana sigue la grilla para quinto y sexto grado únicamente de la escuela primaria José Hernández del Pueblo. También mañana va a ser un poco más tarde, entre las 16 y las 19 horas. Bien. Entonces, hoy para tercero y cuarto año de la secundaria, mañana para quinto y sexto grado de la primaria, únicamente esos años, para que no se acumule demasiada gente. En el SIC, hoy desde las 14 horas, mañana desde las 16 horas, todo esto para tramitar la confección del Certificado Único de Salud 2026, que es obligatorio para las inscripciones a cualquiera de los establecimientos educativos. Así que bueno, ahí quedó la información, y a lo largo de toda la semana van a estar sucediendo estos operativos para los diferentes cursos. ¿Algo más? Nada más. Seguimos escuchando un poquito de música entonces, y cuando volvemos viene más de ahora la columna, el espacio que nos trae Alma Reinaudi. Qué difícil este apellido. Reinaudi. Alma Reinaudi. ¿Pensás en Rey? Sí. O Reina, Udi, Reinaudi. Yo siempre lo pensé así, como Rey o Reina. Sí, es buena también. Bueno, está bien. Dale. Cristina Fernández Kirchner es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escuchame, fue dos veces presidente. Todas las cosas que está diciendo tu tío son en gran parte tiene razón. Es el gobierno de María Eugenia Vidal fue un desastre. Y el gobierno de Macri fue otro desastre. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? No solo el desastre que hizo en lo económico, sino lo que hizo, el desastre que hizo en lo cultural. El propio Mauricio Macri fue sacado a patadas por su padre hasta las 12. Y terminó y recaló en Boca porque era un inútil. Que alguien haga algo. A toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Dime que te duele. Año 2003, miércoles 12, Córdoba La Falda. Una caminata de subidas y bajadas. De casualidad mi mamá se encuentra a mi papá, como dice Miñeri, queriendo comer más de lo que le da el plato. Creo que siempre tuve en la sangre el ser intuitiva, el saber cuándo y qué va a pasar en qué momento. Quería venirse para Buenos Aires, La Matanza, donde ella vivía. Entre gritos, puteadas, mi vieja empezó con los síntomas. De la bronca que sentía en el momento ni se rescató que yo estaba viniendo un mes antes. En moto, mi vieja se dirigió al hospital. Embroncadísima pidió no ver a nadie. Quería parir su primer hija sola. Nunca supe si vine acá para hacer algo o si se quiso que yo viniera. Solo supe que mi vieja hizo el viaje un poco menos feo. Jueves 13, nací en el hospital. Con Force, máquina que se usa ilegalmente para facilitar la salida de los bebés a los doctores. Estuve unos días allá, nací con poco azúcar, chiquita, con una marca en la frente y con una mamá que además de haber parido, haberse rescatado que ahí no pertenecíamos. Hizo el aguante, bancó lo que pudo, hasta que se decidió traerme en brazos a Buenos Aires. Belén de Escobar, Luchetti, mi barrio. Mila XXL, suave Ludmila, L pequeña y hoy llamada C pequeña. Su nombre tras su apodo es Ludmila Benítez, nacida en el año 2003 en la ciudad de La Falda, Córdoba, donde nació pero se crió desde muy pequeña en Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires. Comenzó su carrera, la C de pequeña, esta artista increíble, comenzó su carrera soltando dos proyectos en los cuales predomina el estilo grimy, que es este estilo que se puede escuchar acá en este álbum que acabamos de escuchar un pedacito, sí, del último tema, que se llama Gitanada, el álbum. Sobre todo ahí se puede escuchar esto del grimy, que son como notas más pesadas, yendo como un estilo más grave, donde también se suelen soltar como letras, esto mismo, más pesadas, más, sí, fuertes, más directas. Hace un tiempo ya que viene estrenando una serie de singles y cositas, como EPs y sencillos, entre otros, que pasan por distintos géneros, desde el hip hop, como por ejemplo también el drumless, el jazz rap, el Detroit trap, el plug. Incluso pasó por hacer algunas colaboraciones con Dembow. Hay un tema que se llama La Mafia de las Nenas Lindas, que tiene con Rich Low, que es otra artista así, que es amiga de ella. Y ahora hace muy poco sacó dos temas de cumbia, junto al Negro Dab, lo cual muestra su gran versatilidad también al respecto, ¿no? Pasa por varios géneros. Bueno, ella cuenta en una entrevista que dice: fue mi mecanismo de defensa en su totalidad, el hacer música. Hoy es mi laburo, lo que amo, y gracias a Dios me puedo permitir divertirme, experimentar y disfrutarlo. Así que hago música de todo tipo, cumbia, rap, trap, lo que me divierta en el momento, afirma sincera. En esto, en una entrevista que le hicieron en la página del Día de Escobar, que es su barrio. En esa nota cuenta también que a los 13 años una psicóloga le recomendó que escriba en un cuaderno lo que no decía en voz alta. Esto, más una casa melómana donde se escuchaba una gran variedad de música, se escuchaba de todo un poco, cuenta ella, nace su identidad como artista. Su handle, su apodo, es C pequeña, que sale de cómo la apodaban un poco sus amigos, el ser la más peque del grupo, no solo en edad, sino también en contextura física. Ah, ella sí, siempre se ve que es muy chiquitita. Y bueno, como le decían la peque, salió esto, pasó por varias variaciones como L pequeña, bueno, suave Ludmila, que nombraba antes, y terminó por C pequeña, que también viene bastante por la película de Ciudad de Dios, donde sale el personaje C pequeño. Sí. Bueno, cuenta ella que es un poco de eso. Bueno, sus letras van de la mano bastante con las experiencias de vida que ella tiene, el crecer en el barrio, la crianza, los valores. los amores y los desamores también, se cuenta bastante al respecto. Un dato que me parece súper importante e interesante de nombrar de esta artista es que tuvo la oportunidad de acompañar a María Becerra en el River Plate el año pasado. Sí. Creo y me atrevo a decir, no estoy del todo segura, pero creo que es de las primeras de mujeres de la movida, así del hip hop y del rap, sobre todo, bueno, a lo mismo que María Becerra, yo creo que ella por eso también tiene como esto de invitar a ciertos tipos de artistas, además de Willy Bronca y Taichu, que por ahí fueron más conocidos. Agarrar a la C pequeña creo que tiene que ver también con los valores de María Becerra, de venir también de un barrio bajo, de repente sí, estar arriba del River. Bases. Claro, bueno, ella cuenta que lo valora un montón también, que siente que no tenía por qué invitar a una piba como ella y que de repente hasta se sentía como extraña de estar ahí arriba y las cosas que decía y todo, como cómo va a resonar esto en un público que venga el River Plate. Y bueno, nada, para ella fue un gesto enorme porque la admira y la tiene como, como referente, digamos. Y bueno, hoy elegí, por ejemplo, cuento y tiro un dato, elegí a la C pequeña, sí. Porque hace poco salieron unas entrevistas en Spotify, que las hace, lo contaba al principio un poquito, las hace Lautaro Llames. Yo espero estar pronunciando bien su apellido, no estoy del todo segura, pero aparece como Llames, así que digamos a Lautaro Llames, que es cofundador de Jerga Sudaca, que es una radio streaming donde hablan de la cultura del hip hop y hacen varias entrevistas, son muy interesantes. Bueno, y tuvo una colaboración con Spotify en la cual hizo varias entrevistas a dos raperos, era como el método. Van a empezar a transmitirse por acá por la radio, así que próximamente vamos a tener el dato de en qué horarios y todo eso, pero estuvimos trabajando en eso. Y bueno, una de las entrevistadas es la C pequeña, y bueno, al linkear todo esto dije, bueno, hay que hablar de la C pequeña. Bueno, tuvo esa oportunidad y yendo un poquito al tema de materiales que tiene subidos, para contar un poco. Al comienzo escuchamos esto, como dije antes, un tema de que se llama Luchetti, como es su barrio, como se llama su barrio, en el partido de Escobar, y en el álbum Agitanada, que fue como su primer álbum, su álbum debut, sacó algunos sencillos y sacó Agitanada. Todo esto salió bajo el nombre de L Pequeña en realidad y después pasó a hacerse Pequeña. Y uno de sus primeros sencillos, los cuales me parece, por lo que estuve, o sea, la vengo escuchando hace mucho tiempo, pero por lo que reflexionaba, uno de los primeros sencillos en los cuales hace algo diferente es en el que vamos a escuchar ahora, que se llama Héctor Lavoe, y nada, suena así. Con las manos en cosas jodidas, en el mollo soy un santo. Mi hermanita a mí me quiere aunque yo sea un bardo. Yo sé bien lo que digo, yo sé bien que lo que hablo. No tenés cabeza piola cuando salí del fango. Con la panza triste más vale, quiero facturarlo. Si tu ñeri es un quebrado, corte está fracturado. Con empatito y agua, corte son los reyes magos. Beso al cielo y para el piso tiro el trago. Tu puta se te da vuelta, compa, por un par de gramos. Yo de chuki soy leal, yo meto todo hasta las manos. Tengo respeto y codo porque crecí con los vagos. Hace que eran la turra y no van con mano a mano. Cuando entro yo, esas se van para el costado. Mi turro del verdadero a mí me tiene hasta las manos. Besito y cariñito, yo lo tengo acostumbrado. Vos me hablas de calle y miña enganchado con el clavo. Papelito de colores, no basura blanca, estamos apretados. Vengo de Luchetti en norte donde se paga el contado. Yo no miento lo que hago, no manipule a los guachos. Te la llevo a más maldita de todo este talo. Milipilito maqueta, yo no charlo, yo no hablo. Los grandes están hablando, vaya a tomarse un gancho. Esa come tiene bronca porque el neto yo la agacho. Soy la chuki más pesada, vegetariana, yo no trato con los panchos. Dice Facu que soy la verdadera. No se quieran venir a medir las oloras muelas. Estos lagos me dicen la gran sonera. Vos querés ser parta calón en el cuchara sopera. Se corre la bola de que en tu show le da sordera. Prepárame el vaso y tráeme la sodera. Me fui de casa para encontrarme a mí mismo. Me soba la teta si yo no estoy en la lista. Sabes que en esto soy la liricita. De mi barrio soy la artista y vos polvo pica pica te repito. Me nombra dos veces y aparece y te la aplica. Yo le mando besitos, ella a mí no me mastica. La vida dura y por eso mi ñeri se medica. Me siento en el baile y ya cerro hace par de años vica. Thank you. Bueno, esto fue Héctor Lavoe, este sencillo en el cual me parece que hizo como un clic, tocó una tecla diferente en la cual cambió y dijo, ok, con esto vamos a mostrar algo distinto también de lo que venía sacando. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de su discografía y las cosas que tiene subidas antes de terminar esta columna. En 2023, si no me equivoco, salen Agitanada, este primer álbum, acompañado de algunos sencillos también, pero sale Agitanada y sale después Al Toquecito, otro álbum con un par de temas menos, con 6 temas. Agitanada tiene como varios temas, porque esto fue como, yo creo que fue como un descargo de vamos a sacar un primer material y con es muy esto. Sí, y con unas letras muy fuertes, como escuchábamos al principio, cuenta un poco de su vida y todos los temas pasan por eso. Bueno, después de Agitanada sale Salsa Mamá, que bueno, cuenta también ella que está relacionada, como decía, en su casa se escuchaban muchos géneros y mucho de cumbia, de salsa, de este ritmo más alegre para poder levantar un poco los ánimos. Así que saca este segundo álbum, el cual se llama Salsa Mamá, que está compuesto de 6 temas. Y en 2023 también salen algunos sencillos como Malí, Campesina, Morena y Estoy de Paso. Después, en 2024, la cual se nos notaba como con una estética bastante similar en todos, y eso. Después, en 2024, empieza como a marcar algo diferente. Arranca sacando Villiquen, después saca Yo te mando para allá, que es un... Creo que es una de también, además de Héctor Lavoe, la cual me parece que representa como también un poco a lo que está yendo ahora. Saca Yo te mando para allá, que es más, no sé, es como una mezcla entre un dembow, más funky brasilero. Es raro, pero está bueno. Es como, fue como una de sus muestras para mí. Después, bueno, saca Héctor Lavoe, que es lo que acabamos de escuchar. En 2024 también saca una colaboración con Cluster y Dolly Flaco, que se llama Tres Plumas. Después saca Chiripí, saca Twins, la cual también muestra algo bastante, en Twins muestra un estilo bastante diferente al que venía tratando. Después saca Cucumelo, que es el último del 2024. Sencillos, todos son estos. En 2025 arranca sacando una colaboración con 3M5 que se llama Antiestrellas. Después saca otra colaboración con Sajo Becule, o como se diga, que se llama Gorgojos. Y después saca un EP de ella que es muy interesante en 2025 también, que se llama Karioken, las dos con K. En la cual también hay como un punto de quiebre diferente a algo, o sea, con la misma estética, esto de tirar las letras así bien crudas, pero con un estilo bastante fuerte. Después saca un sencillo con Emircito, que se llama Por la Guita. Después saca Torniquete, que es uno personal. Un sencillo personal que también es muy recomendado. También habla mucho de, bueno, esto, como lo dice el tema, ya se llama Torniquete, así que imagínense más o menos por dónde va la mano. Después saca un tema con Milagros, no me acuerdo exactamente el nombre de ella, que se llama Justin Bieber y Selenita Gómez, lo cual es bastante gracioso el tema. Tiene bastante de esto también, de sacar algunos temas que creo que lo hacen más para cagarse de risa. Milagros Sayago se llama la otra chica. Después saca Chispiate, tiene una gran discografía, así que sí, hay un montón de información. Después el otro sencillo, eso, saca Chispiate. Después saca una colaboración con Comp, que es un trapero de, hace rap, trap y distintos subgéneros de la movida, que es tucumano. En la cual creo que ahí empiezan a establecer un vínculo bastante piola con allá un grupo de Tucumán que se llama La Sucursal del Amor, que están ahí varios raperos y traperos. La pareja de Comp es la que hoy en día, por ejemplo, le hace todo el vestuario y, bueno, ella y su grupo le hacen vestuario hace pequeña y demás. Ese tema se llama Problemas Más Grandes. Después saca 2 sencillos que van más o menos de la misma mano, con la misma estética. que es donde se empieza a ver también que ya le empiezan a marcar una estética diferente a ella, que se llama Morena uno y el otro se llama Puntero. Luego de eso, en 2025 también saca Riri con Maldito Aerosol. Luego saca Sin Filtro con Se Conflicto, que Se Conflicto es alguien bastante conocido también en el ambiente del rap. Esto en 2026 lo saca, y ahora hace poquito y nada sacó dos temas, dos sencillos más, los cuales no sé si vendrá algún álbum o algo al respecto, porque viene sacando sencillos a lo loco. Sí. Y estos dos últimos son con los que hablaba, de con el Negro Dab, que hacen bien cumbia cumbia. Así que nada, nos despedimos de esta columna con uno de sus últimos temas, que se llama Juana la Cubana, y lo escuchamos ahora. ¡Ay, ay, ay! Ajá. Tan caro para sabio, después para varín. Nunca te fíes porque sos un parlanchín. Ya te lazo por la chechela, después Villa Esperanza. Ya se hizo tarde, vitamina la vaganza. Nunca me quisieron porque no hice alianza. Hacerlo así, tu billete no te alcanza. Paso por la tone a buscarla sin fin. No pierdo nada, por eso tírate a morir. Lo hago de cansar, lo hace morir a dormir. Porque sos un maniquí y te vas a remorir. Como una paloma de esquina fumando. Yo pibita buena, eso a vos te está arruinando. Paramos para el tropi, se sienta acelerando. A la vuelta uno pare, pues le cayó tan lanzando. Pa' la Jana Montana, Juana la Cubana. No corten el mambo, yo la tiro hasta mañana. Pa' la Jana Montana, Juana la Cubana. No corten el mambo, yo la tiro hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, mañana, mañana. Tan caro para sabio, después pagarín. Nunca te fíes porque sos un parlanchín. Paso por la chechela, después Villa Esperanza. Ya se hizo tarde, vitamina la vaganza. Nunca me quisieron porque no hice alianza. Hacerlo así, tu billete no te alcanza. Paso por la tone a buscarla sin fin. No pierdo nada, por eso tiro hasta morir. Hasta morir, hasta morir, hasta morir. Pa' la Jana Montana, Juana la Cubana. No corten el mambo, yo la tiro hasta mañana. Pa' la Jana Montana, Juana la Cubana. No corten el mambo, yo la tiro hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, mañana, mañana. Como una paloma de esquina fumando. Yo pibita buena, eso a vos te está arruinando. Paramos para el tropi, se sienta acelerando. A la vuelta uno pare, pues le cayó tan lanzando. Pa' la Jana Montana, Juana la Cubana. No corten el mambo, yo la tiro hasta mañana. Pa' la Jana Montana, Juana la Cubana. No corten el mambo, yo la tiro hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, mañana, mañana. Para toda la Jana Montana. Así nomás. Estás escuchando la C pequeña junto al Negro Dab, artillería pesada musical, cumbia mafia. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Del mediodía, 5 minutos y volvemos para irnos, ¿no? Volvemos para irnos porque ya son 12 y 5, nos pasamos unos minutitos, pero valió la pena porque este espacio que nos trae Almi los lunes está tomando forma, cada vez se pone más lindo, así que me dan ganas de seguir escuchando más de ahora. Aprovecho para decir que en la página web de La Garabato, que es radiogarabato.com.ar, hay un apartado que dice contenidos. Y ahí se están subiendo todas las columnas que estamos haciendo en este segmento de la mañana. Bien. Así que el espacio más de ahora ya tiene las dos anteriores subidas. y en el transcurso del día se va a subir esta tercera, así que pueden seguir no solo a Almi con sus columnas, sino a Persiguiendo el Primate, a Enfoque Animal, Mesa del Agua, Quilpo, Más de Ahora, y todas las columnas de este programa se van subiendo una por una a la página web de la radio, así que está hecha la invitación. No se las pierdan, que tenemos unas columnas, la verdad que muy buenas. Hay cosas muy interesantes, cosas que te hacen replantearte existencialmente la vida. Así que nada, si estás un rato en tu casa, escuchalo. Estamos muy bien como programa en general ya, ¿no? Llevamos casi un mes. Pero creo que estamos muy bien. Hoy lunes, miércoles, viernes. ¿Es el cuarto lunes? Hoy es el cuarto lunes. No, o el tercero, ¿no? Dijimos no, el tercero. No, es el... Para allá te digo. No, arrancó el lunes 30. Tres. Es el cuarto lunes. Este es el cuarto, está bien. Entonces cumplimos un mes. Un mes al aire. Feliz mes. Bueno, creo que ya está, o sea, ya cumplimos. Ya estamos. Ahora ya podemos cerramos. No venir más. Hasta abril del año que viene podemos descansar. Podemos descansar, sí. Ahora podemos repetir los programas. Eso podemos hacer. Está bueno. Bueno, vamos a armar el equipo de fútbol para el torneo del viernes. Dale. Vamos a hacer la convocatoria. Si algún oyente o oyenta quiere sumarse, formar parte, porque no vamos a poder jugar todos los minutos que son no, el partido. ¿Cuántos son, chicos? Así que bueno, ahí ya saben, escriben al 525153. Zuka ya está anotado y dijo que podía conseguir uno o dos jugadores más. Así que bueno, ya serían dos bien. O tres. Dos o tres. Y nos tenemos que contar nosotros también si estamos haciendo la propuesta, sí. Así que seríamos tres más. Yo valgo por medio. Si conseguimos otro medio, hacemos uno más. Bueno, yo... Vos, Vero, sos la que no fuma acá. Yo que no fumas tabaco. Yo creo que... ¿Por qué la aclaración? ¿Por qué la aclaración al aire? Sí. Porque hoy es 20 del 4, chicos. No, es 20 del 4. Sí, lo dijimos más temprano. Vos no... Te estabas jugando estaba un poquito afuera. Estaba sí. Dormido. Pero hoy es la marcha... ¿La marcha? Y se debe hacer una marcha. Se debe hacer en Buenos Aires. Claro, sí. El 20 del 4 es la marcha mundial en realidad. Claro. Por el cannabis. Por el, bueno, sí. Se nos pasó. 20 del 4. Sí. Entiendo que hay otra en septiembre. No sé por qué son dos. O si la del 20 del 4 no se hace más. O si quedó en nuestra fantasía. Porque que el 20 creo que del la 4. Del 20 del 4 es medio internacional. Claro. Y después hay una que se hace tipo nacional. Puede pero ser. Todo esto es este Sanata. Es Hablemos Sin Saber Hablemos. Del día de hoy. Exactamente. El momento. Tiremos. Sí, sí. Bueno, esto fue Que Alguien Haga Algo de hoy, lunes 20 de abril. Se está terminando esta edición de lunes, pero el miércoles y el viernes otros equipos van a estar haciéndote compañía de 10 a 12 por la Radio Garabato. Así es, y recuerden que pueden colaborar radio en Radio Garabato. Escúchame. Garabato Comunitaria es nuestro alias. Nos encuentran ahí como Asociación Civil Radio Garabato. Pueden apoyar este proyecto hermoso que estamos llevando adelante lunes, miércoles y viernes. Así que ya saben, nos colaboran. Nos colaboran, por favor. Nos colaboran. Que los criollos no se compran solos. Los criollos, no sé. Las galletitas. Sí. El mate, el papel higiénico, claro. La lavandina. Ponete todo. A pensar en todas las cosas. Una casa más. Sí, es una casa más. Es una casa más, sí. Bueno, esto fue todo, gracias compas. Esto fue todo. Nos volvemos a escuchar nosotros el próximo lunes. Quédense al aire de Radio Garabato. Que la, como dijo Anto el viernes también, la curaduría musical de la radio está en su mejor momento, escuché por ahí. Curaduría musical, sí, ¿no? Este año estamos cultos. Estamos 100% ocultos. Melómanos. Melómanos y ocultos. Y ocultos. Así que quédense al aire de Radio Garabato. Nos volvemos a escuchar la próxima. Gracias por estar del otro lado. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, compañeras. Compas. Un gracias. Lujo. Nicolás Mano, Alma Reinaudi. ¡Uy, no! ¡Rompimos! Vamos con Reina. Rompimos el apellido. Reina solo, Almi. Está bien. Almi Reina. Almi R. Nos vamos a ir con la Pepa Brizuela y Desacatados haciendo la canción El Tiempo, que salió hace unos poquitos días. Así que con esto nos despedimos y nos encontramos el lunes nosotros. Chau. Chau. Chau. Si un mar regala continentes, una y separa gente, así como si nada, dime qué sería, qué poder tendría con una llamada. Aprendí que ganan los valientes, que puedes ir de frente si luchas y no callas. si nunca das la espalda, si nunca a ti te fallas, algo hemos logrado ya. A veces me despierto imaginando los te quiero que decías. A veces me arrepiento de no haberte dicho que eras algo grande. También mi mundo aparte. ¿Y cómo se olvida si es verdad que el tiempo todo lo cura? Dime cómo hago pa' mentirle a la luna, pa' no decirle que esto ya se acabó. Recuperar el tiempo y respirar por dentro. Y si es verdad que el tiempo todo lo cura, yo perdedor en esta gran aventura. Y darme cuenta que esto ya se acabó. Recuperar el tiempo y respirar por dentro. Respirar por dentro. La Pepa, ¿y quién suena? Y suena esa cata. Sin ti la noche es diferente. El silencio se hace fuerte. La música se calla. El aire que me falta, mi cura es tu llamada. Dueles cada día más. A veces me despierto imaginando los te quiero que decías. A veces me arrepiento de no haberte dicho que eras algo grande. También mi mundo aparte. ¿Y cómo se olvida si es verdad que el tiempo todo lo cura? ¿Cómo hago pa' mentirle a la luna? Pa' no decirle que esto ya se acabó. Recuperar el tiempo y respirar por dentro. Y si es verdad que el tiempo todo lo cura, ser perdedor en esta gran aventura. Y darme cuenta que esto ya se acabó. Recuperar el tiempo y respirar por dentro. A la vuelta, a la vuelta. Vamos ese mambo. Vamos, vamos, vamos. Lleva, lleva, lleva, lleva, lleva. ¿Y cómo se olvida si es verdad que el tiempo todo lo cura? Dime cómo hago pa' mentirle a la luna, pa' no decirle que esto ya se acabó. Recuperar el